Sección 93 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 7, capítulo 15. Rastros que de aquella jornada se han hallado. Todo lo que en suma hemos dicho de esta conquista y descubrimiento que el rey Inca Yupanqui mandó hacer por aquel río abajo, lo cuentan los incas muy largamente, jactándose de las proezas de sus antepasados, y dicen muy grandes batallas que en el río y fuera de él tuvieron, y muchas provincias que sujetaron con grandes hazañas que hicieron. Mas yo, por parecerme algunas de ellas increíbles para la poca gente que fue, y también porque, como hasta ahora no poseen los españoles aquella parte de tierra que los incas conquistaron en los Antes, no pudiendo mostrarla con el dedo como se ha hecho de toda la demás que hasta aquí se ha referido, me pareció no mezclar cosas fabulosas o que lo parecen con historia verdadera. Porque de aquella parte de tierra no se tiene hoy tan entera y distinta noticia como de la que los nuestros poseen. Aunque es verdad que de aquellos hechos han hallado los españoles en estos tiempos grandes rastros, como luego veremos. El año de 1564, un español llamado Diego Alemán, natural de la villa de San Juan del Condado de Niebla, vecino de la ciudad de La Paz, por otro nombre llamado El Pueblo Nuevo, donde tenía un repartimiento pequeño de indios, por persuasión de un cura casullo, juntó otros 12 españoles consigo y llevando por guía al mismo curaca, el cual les había dicho que en la provincia Musu había mucho oro, fueron en demanda de ella a pie porque no era camino para caballos y también por ir más encubiertos, que el intento que llevaban no era sino descubrir la provincia y notar los caminos para pedir la conquista y volver después con más pujanza para ganar y poblar la tierra. Entraron por Cochapampa, que está más cerca de los Mojos. Caminaron 28 días por montes y breñales, y al fin de ellos llegaron a dar vista al primer pueblo de la provincia. Y aunque su cacique les dijo que aguardasen a que saliese algún indio que pudiesen prender en silencio para tomar lengua, no lo quisieron hacer. Antes, luego que cerró la noche con demasiada locura, entendiendo que bastaba la voz española para que todo el pueblo se le rindiese, entraron dentro, haciendo ruido de más gente de la que iba porque los indios temiesen, pensando que eran muchos españoles. Mas sucedióles en contra, porque los indios salieron dando arma a la grita que les dieron y reconociendo que eran pocos, se apellidaron y dieron sobre ellos y mataron los 10 y prendieron a Diego Alemán. Y los otros 2 escaparon por la oscuridad de la noche y fueron a dar donde su guía les había dicho que les esperaría, el cual, con mejor consejo, viendo la temeridad de los españoles, no había querido ir con ellos. Uno de los que se escaparon se decía Francisco Moreno, mestizo, hijo de español y de india, nacida en Cochapampa, el cual sacó una manta de algodón que, colgada en el aire, servía de hamaca o cuna a un niño, traía 6 campanillas de oro. La manta era tejida de diversas colores que hacían diversas labores. Luego que amaneció, vieron los 2 españoles y el curaca de un cerro alto donde se habían escondido un escuadrón de indios fuera del pueblo, con lanzas y picas y petos que relumbraban con el sol hermosamente, y la guía les dijo que todo aquello que veían relumbrar era todo oro y que aquellos indios no tenían plata, sino era la que podían haber contratado con los del Perú. Y para dar a entender la grandeza de aquella tierra, tomó la guía su manta, que era tejida de listas, y dijo: en comparación de esta tierra, es tan grande el Perú como una lista de estas, en respecto de toda la manta. Mas el indio, como mal cosmógrafo, se engañó, aunque es verdad que aquella provincia es muy grande. De Diego Alemán se supo después por los indios que salen, aunque de tarde en tarde, a contratar con los del Perú, que los que le habían preso, habiendo sabido que tenían repartimiento de indios en el Perú y que era capitán y caudillo de los pocos y desatinados compañeros que llevó, le habían hecho su capitán general para la guerra que con los indios de la otra ribera del río Amarumayu tienen y que le hacían mucha honra y lo estimaban mucho por la autoridad y provecho que se le seguía de tener un capitán general español. el compañero que salió con Francisco Moreno, el mestizo, luego que llegaron a Tierra de Paz, falleció de los trabajos del camino pasado, que uno de los mayores fue haber atravesado grandísimos pantanales que era imposible poderlos andar a caballo. El mestizo Francisco Moreno contaba largamente lo que en ese descubrimiento había visto, por cuya relación se movieron algunos deseosos de la empresa y la pidieron. Y el primero fue Gómez de Tordoya, un caballero mozo, al cual se la dio el conde de Niegua, visorrey que fue del Perú, y porque se juntaba mucha gente para ir con él, temiendo no hubiese algún motín, le suspendieron la jornada y le notificaron que no hiciese gente, que despidiese la que tenía ella. Capítulo 16. De otros sucesos infelices que en aquella provincia han pasado. 2 años después dio la misma provisión el licenciado Castro, gobernador que fue del Perú, a otro caballero vecino del Cosco llamado Gaspar de Sotelo, el cual se aprestó para la jornada con mucha y muy lúcida gente que se ofreció a ir con él. Y el mayor y mejor apercibimiento que había hecho era haberse concertado con el inca Túpac Amaru, que estaba retirado en Vilcapampa, que hiciesen ambos la conquista, y el inca se había ofrecido a ir con él y darle todas las balsas que hubiese menester, y habían de entrar por el río de Vilcapampa, que es al noreste del Cosco. Mas, como en semejantes cosas no falten émulos, negociaron con el gobernador que, derogando y anulando la provisión a Gaspar de Sotelo, se la diese a otro vecino del Cosco, llamado Juan Álvarez Maldonado, y así se hizo, el cual juntó consigo 250 y tantos soldados y más de 100 caballos y yeguas, y entró en grandes balsas que hizo en el río Amarumayu, que es al levante del Cosco. Gómez de Tordoya, habiendo visto que la conquista que le quitaron se la habían dado a Gaspar de Sotelo y últimamente a Juan Álvarez Maldonado, para la cual él había gastado su hacienda y la de sus amigos, desdeñado del agravio, publicó que también él tenía provisión para hacer aquella jornada. Porque fue verdad que aunque le habían notificado y que le derogaban la provisión, no le habían quitado la cédula, con la cual convocó gente y por ser contra la voluntad del gobernador le acudieron pocos, que apenas llegaron a 60, con los cuales, aunque con muchas contradicciones, entró por la provincia que llaman Camata, que es al sueste del Cosco y, habiendo pasado grandes montañas y cenagales, llegó al río Amarumayu, donde tuvo nueva que Juan Arias no había pasado, y como enemigo capital le esperó con sus trincheras hechas en la ribera del río, de donde pensaba ofenderle y ser superior, que aunque llevaba pocos compañeros, fiaba en el valor de ellos, que era gente escogida y le eran amigos, y llevaba cada uno de ellos 2 arcabuces muy bien aderezados. Juan Álvarez Maldonado, bajando por el río abajo, llegó donde Gómez de Tordoya le esperaba. Y como fuesen émulos de una misma empresa, sin hablarse ni tratar de amistad o tregua, que pudieran hacer compañía y ganar para ambos, pues había para todos, pelearon los unos con los otros, porque esta ambición de mandar no quiere igual ni a un segundo. El primero que acometió fue Juan Álvarez Maldonado, confiado en la ventaja que a su contrario hacía de gente Gómez de Tordoya, le esperó, asegurado de su suerte y de las armas dobles que los suyos tenían, pelearon todo el día, hubo muchos muertos de ambas partes, pelearon también el segundo y tercero día tan cruelmente y tan sin consideración que se mataron casi todos, y los que quedaron, quedaron tales que no eran de provecho. Los indios chunchos, cuya era la provincia donde estaban, viendo los tales y sabiendo que iban a los conquistar, apellidándose unos a otros, dieron en ellos y los mataron todos. Y entre ellos a Gómez de Tordoya. Yo conocí a estos 3 caballeros y los dejé en el Cosco cuando salí de ella. Los indios prendieron 3 españoles, el uno de ellos fue Juan Álvarez Maldonado y un fraile mercenario llamado Fray Diego Martín, portugués, y un herrero que se decía Maestro Simón López, gran oficial de arcabuces. Al Maldonado, sabiendo que había sido caudillo de un bando, le hicieron cortesía y por verle ya inútil que era hombre de días, le dieron libertad para que se volviese al Cosco a sus indios y le guiaron hasta ponerlo en la provincia de Cayabaya, donde se saca el oro finísimo de 24 quilates. Al fraile y al herrero detuvieron más de 2 años, y a Maestro Simón, sabiendo que era herrero, le trujeron mucho cobre y le mandaron hacer hachas y azuelas y no le ocuparon en otra cosa todo aquel tiempo. A Fray Diego Martín tuvieron en veneración, sabiendo que era sacerdote y ministro del Dios de los cristianos. Y aun cuando les dieron licencia para que se fuesen al Perú, rogaban al fraile que se quedase con ellos para que les enseñase la doctrina cristiana y él no lo quiso hacer. Muchas semejantes ocasiones se han perdido con los indios para haberles predicado el santo evangelio sin armas. Pasados los 2 años y más tiempo, dieron los chunchus licencia a estos 2 españoles para que se volviesen al Perú, y ellos mismos los guiaron y sacaron hasta el valle de Cayabaya, los cuales contaban el suceso de su desventurada jornada. Y contaban también lo que los incas habían hecho por aquel río abajo y cómo se quedaron entre los musos y cómo los musos desde entonces reconocían al inca por señor y acudían a le servir y le llevaban cada año muchos presentes de lo que en su tierra tenían. Los cuales presentes duraron hasta la muerte del inca Túpac Amaru, que fue pocos años después de aquella desdichada entrada que Gómez de Tordoya y Juan Álvarez Maldonado hicieron, la cual hemos antepuesto sacándola de su lugar y de su tiempo por atestiguar la conquista que el rey inca Yupanqui mandó hacer por el gran río Amarumayo y de cómo se quedaron entre los musos los incas que entraron a hacer la conquista. De todo lo cual traían larga relación Fray Diego Martín y Maestro Simón y la daban a los que se la querían oír. Y particularmente decía el fraile de sí que le había pesado muy mucho de no haberse quedado entre los indios chunchos como se lo habían rogado, y que por no tener recaudo para decir misa no se había quedado con ellos, que si lo tuviera, sin duda se quedara, y que estaba muchas veces por volverse solo porque no podía desechar la pena que consigo traía, acusado de su conciencia de no haber concedido una demanda que con tanta ansia le habían hecho aquellos indios, y ella de suyo tan justa. También decía este fraile que los incas que habían quedado entre los musos serían de gran provecho para la conquista que los españoles quisiesen hacer en aquella tierra, y con esto será bien volvamos a las hazañas del buen inca Yupanqui y digamos de la conquista de Chile, que fue una de las suyas y de las mayores. Fin de la sección 93.